Uso de la etiqueta SMILE en HTML. ¿Cuál es el uso de la etiqueta SMILE? En HTML esto se utiliza para indicar que el texto al que se aplica es de menor importancia o tamaño en comparación con el texto circundante. Recuerda que el estilo exacto de la etiqueta SMILE puede variar según la hoja de estilos utilizada en tu sitio web. Ejemplos de uso. Existen múltiples usos, entre ellos notas aclaratorias, créditos de imagen, fechas de pie de página. Aquí un bloque de código donde el título lleva mi página. En el body se crea un párrafo que se dice hola. Entre la etiqueta small lleva la palabra pequeño y mundo cerrando el párrafo. El bloque de la cita es la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, por Albert Einstein. Enlaces. Aquí dejo un enlace para saber más. Clic aquí. Y una imagen demostrando algo ilustrativo relacionado a la etiqueta SMILE.